Ya comienza por Radio Gigante, de corazón sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de este de Corazón Sin Igual, que se emite por la Radio Gigante, los miércoles de 20 a 22 horas. Hoy tenemos un programa bastante variado, bastante especial, con invitados, como siempre, invitades, que ya iremos presentando. Queremos empezar... Primero que nada, anunciando algo de lo que va a ser la cartelera semanal del Centro Cultural La Piojera, que en el día de mañana, jueves 31, va a tener un evento de teatro-danza llamado Convivientes. El viernes primero, Don Genaro en concierto, y va a haber una nueva emisión del ciclo organizado por la Secretaría de Cultura del Club Belgrano, que es el Festival Luna de Alberdi, donde se van a presentar Tevillo Arrano, más Maimaglia y La Madre del Borrego. Esto va a ser el sábado a las 20 y 30 horas. Así que, bueno, como para empezar a escuchar lo que viene para esa presentación de la Lunita de Alberdi, vamos a ir con un tema de La Madre del Borrego, que es El Sabor de la Alegría, y ya estamos con la primera invitación de la noche de hoy. Cuando en un cajón, después salta con los años, ya la luna me encontró enredado cuando iba dibujando con alcohol trazos de una despedida. Ese tiempo que pasó solo me ha dejado heridas. Si no sé nada de vos, la distancia nos olvida. Arrímate al fogón antes que aparezca el día y prendamos la ilusión con las brasas encendidas. Necesito una vez más preguntarte aquí a mi lado cómo hacer para remar en mi mundo alborotado. que te quedes por ahora, ayudando a mi razón a entender así las cosas. El murmullo apareció, envolviéndome en la sombra, insinuando una canción, es la murga que te nombra. De lejanía, el fabuloso se marchó, como dijo en otras líneas, la banda sigue el dolor, pero canta todavía y aguantó en el corazón lo que cueste en esta vida, devolverme al menos hoy el sabor de la alegría, el sabor de la alegría. Hasta las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Muy bien, después de La Madre del Borrego, ustedes estarán escuchando de fondo una música muy particular, música que pertenece a latitudes bastante lejanas de la Argentina, pero no se crean que tanto en lo emocional, porque la música viene de Siria y nuestro país supo cobijar a muchos sirios que en su momento emigraron para estas tierras, se afincaron aquí y aquí construyeron sus colectividades, sus emprendimientos, sobre todo en el comercio, que es lo que muchas veces los ha caracterizado. Y bueno, y tenemos la grata alegría de que nos acompañe hoy de recién llegada de Madrid, que es donde está la mayor parte del tiempo residiendo. Susana Oviedo, buenas noches. Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí en este barrio que es prácticamente donde yo nací. Bueno, tuvimos la suerte de poder contactarnos en este tiempo con Susana, ya que ella, además de residir en Madrid, ella está participando activamente de una organización, de un foro, una plataforma que está, digamos, luchando contra todo lo que sea bélico, todo lo que sea guerra, y eso la llevó, por un lado, a interesarse profundamente en la particular situación de una guerra de locura, como toda guerra, porque no hay guerra que no sea una locura. Y bueno, se interesó mucho por el conflicto de Siria, a tal punto que llegó hasta esas latitudes para poder realizar un documental que se estrenó la semana pasada en el Centro Cultural La Piojera y que afortunadamente hoy vamos a poder presentar la segunda presentación, digamos, del documental Por Amor a Siria, que se va a emitir, tú nos dirás, día, hora, lugar. Sí, se vuelve a emitir en el Museo de Antropología, en la avenida Hipólito Yrigoyen, 174 creo que es el número, a las 5:30 de la tarde del día martes 5 de noviembre, es decir, el próximo martes. Y lo va a presentar un amigo, una persona muy conocida aquí en Córdoba, que es Mariano Sarabia. Sí, gran conocedor de política internacional, si lo hay, sí, acá en Córdoba. Sí. Una persona muy estudiosa de esos temas. Incluso acá supo dar cursos de capacitación junto a Pedro Brieger, que también es un es referente muy importante a nivel nacional de política internacional, ¿no? Así que, sí, matizado con eso, me parece que va a estar muy bueno, porque digamos que los otros días en La Piojera se dio un lindo intercambio entre el público asistente y quien te ayudó en la realización de la edición del documental, que Juan Rami, y el cónsul de Siria, que tuvo una claridad impresionante para desgranar un poco cómo fue el origen de este conflicto, cómo se lo generó y cómo se lo armó desde el exterior, ¿no es cierto?, para prácticamente tratar de destruir y devastar una civilización tan milenaria como la Siria, una sociedad tan profundamente consustanciada con su tierra, porque esto cómo se lo generó y cómo se lo armó desde el exterior, ¿no es cierto?, para prácticamente tratar de destruir y devastar una civilización tan milenaria como la Siria, una sociedad tan profundamente consustanciada con su tierra, porque es increíble el amor que se ve en el espíritu de cada uno de los entrevistados. Bueno, vos que lo habrás vivido directamente en el lugar, me parece que tiene que haber sido muy emocionante más de una de las entrevistadas, ¿no? Sí, eso es muy emocionante, pero a la vez, para la cabeza occidental que uno tiene, uno viaja a Siria. Bueno, yo de hecho había seguido mucho el conflicto. Ahora, el descubrir semejante convivencia, la convivencia en ese país multirreligioso, que no ellos no tenían conflictos entre ellos. Así hay que pensar que en Siria nacieron las tres religiones monoteístas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Y la gente convivía tranquilamente y seguirá conviviendo en ese estado multireligioso, uh-huh, hasta que introdujeron al tratar de crear un estado que sea religioso y no laico, como es el gobierno de Siria. El estado de Siria es un estado laico y, uh-huh, multireligioso. Por lo tanto, se aceptan toda la diversidad religiosa y cultural. Por lo tanto, la gente convive en los barrios con esas diferencias. Y al introducir esta perversión, que es la visión más retrógrada del Islam, que es la Sharia, que las mujeres son consideradas inferiores, o que no se permiten, por ejemplo, las imágenes, las estatuas, los dibujos donde tú pones la cara de una vaca, o la que, ¿sabes? No pueden aceptar que haya representación de los seres vivos. Entonces han destruido todo, desde libros de escuela a estatuas, a todo lo que sea posible. Ese es el contenido de esta guerra religiosa, que, mejor dicho, que trataron de hacerla ver como guerra religiosa. Pero en realidad esa ha sido la excusa brutal, bestial, ¿no?, para destruir todo. Porque ya viste lo que fue Palmira, que es una maravilla. Uh-huh, se ve en el documental, sí. Claro, la destrucción de los museos, pero además la matanza de la gente, la decapitación de la gente. Esto ha sido una brutalidad impuesta desde fuera. El problema es que la prensa dominante nos vendía en esa historia como que era una guerra religiosa y una guerra civil. No, uh-huh, no lo fue. Uh-huh. Son elementos que han venido de afuera a perturbar una convivencia fantástica, de la que hay que aprender, ¿no? Hay que aprender esa multiculturalidad y esa magnífica convivencia que han tenido, única, y que la tienen, ¿no? Claro, y el digamos que ahí hay una pantalla que quieren cubrir, que el real factor de conflicto es para digamos, por los recursos naturales. Yo me imagino que esa riqueza que hay en el subsuelo es lo que está haciendo que esta gente, disfrazando la cuestión de como una cuestión religiosa, me parece que la finalidad es apropiarse de los recursos, que es el gas, el petróleo. Claro, siempre a mí me lo decía un maestro que tuve en España. Me dice, cuando tú veas una guerra, siempre síguele la pista a quien esté haciendo números, porque hay alguien ganando ahí, ¿no? Uh-huh. Acá la idea era traer petróleo, un gasoducto desde Arabia Saudita y hacerlo pasar por Siria para proveer de gas y también de petróleo a Europa. Uh-huh. De tal manera de frenar que sea Rusia, porque el gas que hay en Europa viene de Rusia. Claro. Entonces, claro, para evitar y quitar de en medio a Rusia, armaron todo esto también. Digamos que hay un tema económico grande. Además de la idea de apoderarse de todo Medio Oriente, porque por algo fue la guerra de Irak, sí. ¿No? O sea, también fue para apoderarse de los recursos en Libia, aunque sea en el norte de África. Uh-huh. Pasa que Siria ha resistido y ha dado una lección y ha resistido por todos nosotros. Aclaremos cómo son las cosas porque, bueno, si quieres lo hablamos luego. Pero cuando nosotros, la Plataforma Global contra las Guerras, que se creó para pensar en todas las guerras, uh-huh. y en todas las guerras diversas, porque hacer trampas en las elecciones también es una forma de guerra. Claro, claro. ¿No? O que te hagan, a través de la justicia, que te metan preso a Lula, es una forma distinta de guerra para apoderarse de los recursos naturales, como estamos diciendo, ¿no? Y lo mismo en nuestro país, hay que ver qué pasa con la Patagonia y qué pasa con los recursos naturales de Argentina, uh-huh. hasta dónde están comprometidos a través de un gobierno neoliberal, y eso hay que irlo pensando siempre. Y los gérmenes secesionistas, bueno, ahora nos desayunamos que después de unas elecciones transparentes y claras como ha habido en la Argentina, resulta que ahora hay un grupo de gente que dice no. Tenemos que refundar una nación aparte y hacer, claro, la Argentina del centro, o sea, tomar toda la zona central del país donde la elección le dio favorable a la derecha, entonces Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, digamos, hacer un país aparte y quedar la dividida Argentina entre un norte y un sur. Claro. Y ha tomado en estos días, ha salido en los diarios publicados, se han armado grupos de WhatsApp y ellos están queriendo ver de contactarse con gente de Barcelona para seguir el curso de lo que pasa allá. Entonces no hay un espíritu de unidad ni de aceptar las decisiones de las mayorías. No, acá de lo que se trata es decir, no, nosotros queremos vivir de otra manera, queremos resguardarnos de una forma de hacer política con la que no estamos de acuerdo, y entonces, bueno, si gano las elecciones está todo bien, pero si pierdo, me voy a mi casa o me armo mi propio rancho. Claro, mira, yo no lo sabía, Aldo, fíjate vos, porque con el tema este del documental. Pero no me extraña para nada, porque nosotros vivimos el tema catalán y para mí ha sido una cosa muy sorprendente. Muy fuerte. Que mucha gente pensara que es un movimiento progresista, y no lo es. Y bueno, porque le ponen esa fachada. Es un movimiento de derecha. Lo que está pasando ahí son como las guarimbas que hubo en Venezuela, o como te acordarás en Ucrania, el Maidán, que prendieron fuego. Mm. Es que le prendieron fuego un sindicato entero y hubo como 300 muertos o 200 y pico dentro del sindicato. Tremendo. En Odessa, sí. En Odessa, ¿te acuerdas? Sí. ¿No? Entonces, los movimientos secesionistas es una nueva forma que tiene el capitalismo, si me uh-huh. permite decirlo. Uh-huh. El capitalismo ahora tiene una forma, es romper la soberanía nacional, las constituciones nacionales y crear regiones económicas. Claro. Entonces, sin duda, Cataluña es un ejemplo, pero también puede haber sido Santa Cruz en Bolivia. Claro, en Bolivia, que es una zona que también... Una zona muy rica de Bolivia, que claro. también reclama que ellos no quieren seguir manteniendo el resto del país, sino que ellos... Pero bueno, ¿en qué estamos? Como si ahora digan, por ejemplo, que la Patagonia se recupera para que vengan no sé quién, qué sé yo, y vamos, la idea es regionalizar y romper los estados-nación. País Vasco, Cataluña, romper, Bolivia por ese lado, porque no Brasil, la Amazonia que la querían poner bajo gobierno del mundo, porque, ¿en qué estamos, no? Es un recurso muy viejo ya del sistema capitalista, porque no nos olvidemos que lo que era Colombia, la Gran Colombia en su momento, es lo que hoy es Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela... era realmente un imperio, y bueno, lo fueron disgregando, porque bueno, tiene, claro, lo tienen muy claro que dividir es reinar. Claro. Entonces, es un proceso que se viene dando de muchos años en el mundo, ¿no? Pero esto es un proyecto fundamentalmente, te diré, que son muy sabios porque sionista. Es un proyecto sionista de justamente regionalizar y de ser posible a un país dividirlo. No, acá van a estar los kurdos y acá van a estar los chiitas, o sea, separar a la gente por religiones. Una cosa terrible. Y el ensayo general fue en Yugoslavia. Ah, claro. Fue en Yugoslavia, bueno, porque después que se demostró que Milosevic murió en la cárcel, y después se demostró que era inocente de todo, eso salió en letra chica, nadie sabe. Sí. Ya eso después no hay forma de reivindicarlo, porque ya cuando pasó. Claro, sí. ¿No? Entonces yo creo que justamente, no quiero que aburramos a la gente, pero la Plataforma Global contra las Guerras, mi idea al estar, bueno, yo hice esta cosa de Siria, pero yo quiero que nos juntemos, la gente que esté interesada en participar en este procedimiento de defensa de la paz, en nuevos proyectos, ¿no? Porque podemos trabajar otras regiones, otras cosas, otras zonas, mismo Bolivia, o qué, sí, o qué idea de secesión puede haber para la Argentina, porque nuestra defensa siempre tiene que ser así como lo hizo Siria, la defensa de la integridad territorial de Siria. Aquí y en todas partes hay que defender la integridad territorial de cada país, la soberanía de cada país, y no dejarse, viste, arrastrar por cantos de sirena. Queremos dividirnos, queremos, pero mira, pues mira, no, ¿sabes? Está claro, está claro. Bueno, está muy interesante la charla, pero vamos a hacer una pausita musical más. Genial. Así después tenemos un ratito más para seguir conversando de toda esta problemática. Todo en función, digamos, a lo que va a ser la cartelera del Centro Cultural La Piojera. El domingo, como siempre, a las 4 de la tarde, Piojites al Poder. Es el Día Internacional del Payaso, así que estás invitado, Marcos. Va a haber payasos y payasas a granel. Tú que eres un niño, lo puedes aprovechar. Un saludo en serio a Marcos Baira, que espectacularmente nos saca al aire. Lo que sí es también invitación especial es una gran película que se va a proyectar el domingo a las 19 horas en el cine de siempre, nada más y nada menos que París, Texas. Una película, una road movie que fue de las más importantes en la historia del cine. Maravillosa. Dirigida por Wim Wenders, con una música increíble de Ray Cooder, que fue quien después hizo Buena Vista Social Club, aquella referencia de recuperar esos grandes talentos y valores cubanos de la música. Así que la idea era un poquito de la música de París, Texas, escuchar Feeling Bad Blues. Has all we need, sky of blue and sea of green in our year. Estamos de vuelta ya en la segunda mitad de esta primera hora, acá gratamente conversando con Susana Oviedo, que nos ha dispensado este tiempito para hablarnos del documental Por Amor a Siria. Este documental fue rodado en el año 2018, ¿no es cierto? Esto. Sí, en la segunda mitad del 2018. Fue muy bonito el rodaje y muy, muy a pulso, ¿no? Mm. Y luego el montaje de la película se hizo aquí en Córdoba, que la hizo Juan Rameo, el compañero que participó en la piojera del... Él se entusiasmó mucho también con el material, porque es un material que no te lo muestran en los noticieros. Son claro. Ir a las casas de la gente y que la gente te hable, ¿no? Se trata de eso, de la gente que se quedó durante la guerra. Sí. Hay relatos que son realmente escalofriantes de gente diciendo he perdido un hijo, he perdido dos hijos, pero bueno, ellos consideran que son héroes y que han sido una ofrenda para la nación, ¿no? O sea, que sentimiento realmente de pertenencia y de amor por su lugar. Así que eso es admirable, realmente no tiene precio. Sí, es verdad eso. Eso sí. Así que, volvernos a repetir dónde, cómo y cuándo. Se va a volver a proyectar en el Museo de Antropología en la avenida Irigoyen al 173, creo que es, y a las 5:30 de la tarde este martes 5 de noviembre, o sea, dentro de poquito. Es avenida Hipólito Yrigoyen 174. 174, gracias Aldo. Y con la presentación nada más y nada menos que del maestro Mariano Sarabia, un gran conocedor de los conflictos internacionales. Sí. Así que me parece muy, muy interesante. Si podemos, vamos a volver a ir a ver. Sí, yo invito justamente porque el mundo realmente es global, pero no solamente para el, nos han hecho creer que el mundo es global para que el capital se invierta en todas partes. Sí. Lo que pasa es que la vida de la gente es global también, nos tenemos que comunicar entre nosotros, ¿no? Como dije, que hay diversos tipos de guerra. Y el ver la resistencia de ese pueblo histórico, ¿no? Porque es un pueblo que tiene mucha historia atrás, pero a la vez es muy consciente de la historia que tiene, tan diversa la gente, porque son gente incluso hasta de distintos países que han encontrado acogida en Siria. En Siria se han recibido a palestinos, a armenios, a gente de Yemen, ¿no? Es un país con una gran diversidad, y ahí el que llega, todo el mundo tiene los mismos derechos que los sirios, es decir, su sistema de salud gratuito y su sistema educativo gratuito. Eso es muy importante. Sí. Claro, entonces es un país que la gente ama porque es un país que abraza a la gente, ¿no? Te da un abrazo, te recibe bien. Buenísimo. Y decime, ¿quién colaboró en la producción y, digamos, en la logística cuando estuviste en Siria? Bien, bueno, la parte de producción, el dinero lo pusimos un compañero de la Plataforma Global contra las Guerras y yo, y una compañera italiana que yo no conocía personalmente, una periodista independiente. Mirá. Que yo sí la seguía porque es una mujer que a cada guerra ha viajado por su cuenta y siempre publicaba cosas, y cuando venía el presidente de los Estados Unidos se levantaba con un fuera de, ¿no? Sí, Marinela. Entonces ella también aceptó ir a Siria. Y nos encontramos las dos sin conocernos físicamente, pero bueno, nos llevábamos fotos de cada una en el aeropuerto de Beirut. Así que allí nos conocimos, había unos chicos jovencitos del Partido Comunista de Siria, nos habían arreglado que un coche nos fuera a buscar y nos trasladó, son 3 horas de viaje, hasta Damasco. Y bueno, allí yo también, la verdad que el embajador de Siria en Madrid, como nos había conocido, sobre todo nosotros de la plataforma, que habíamos hecho en todos estos años de guerra siempre actos a favor de Siria, contando la verdad, dando la oportunidad al embajador que venga a contar cómo son las cosas, él se fiaba totalmente de nosotros. Entonces él nos facilitó la entrada al Ministerio de Comunicación del gobierno sirio, que es donde se reciben a los periodistas extranjeros, aunque yo soy actriz, no soy periodista, pero él ya me conocía, y ellos nos facilitaron, por ejemplo, el movernos a zonas difíciles, zonas que habían sido recientemente liberadas, en algunos lugares donde no pudimos ir porque nos tenía que acompañar un soldado, porque todavía había minas en el suelo. Y bueno, a partir de eso, luego gozábamos de nuestra total independencia por confianza política para ir y hablar con, por ejemplo, un chiquito de Yemen que recién había ido a vivir allí, o la señora de Irak que tenía un restaurante. Y, en fin, hemos gozado de confianza para hacer las entrevistas. La chica que manejaba la cámara era una estudiante de cine del último curso de la Universidad de Damasco, que era una chica de Sudán y que bueno, que va a ser una gran cineasta. Nosotros la contratamos, vamos, prácticamente por un dinero irrisorio, pobrecita, para que viniera con nosotros a hacer las entrevistas. Y así se fue montando. De una manera, íbamos con el plan, que queríamos gente diversa, desde una campesina a una jueza, en fin, gente de diversa condición, una ministra. Sí, hemos ido entrevistando gente y el material, todo eso se montó aquí en Córdoba, ¿no? Ese fue el plan de trabajo. Buenísimo. ¿Y cómo fue la recepción, digamos, de que alguien desde Occidente, digamos, se preocupara por la situación, digamos, de un país de Medio Oriente, digamos, porque tú, Argentina, tu amiga italiana, bueno, yo creo que a ellos los debe poner, digamos, de buen ánimo, saber que no están solos en el conflicto, ¿no? Sí, ellos lo saben, a pesar de que la prensa dominante ponía de malos al gobierno, al ejército, sí, ¿no? Ponía sí. De malos y no contaba lo que nosotros en este documental, sencillo, porque es un documental que está dirigido, no es necesario tener formación política para verlo, son entrevistas a personas normales y diversas, que entre ellas no se conocen tampoco. Son claro, todas, porque hay gente incluso de distintas ciudades. De distintas ciudades, claro, y de distintas profesiones y todo esto. Yo creo que a ellos sabían que la prensa mentía. La gente sabe que la prensa del... Yo cuando miraba aquí la prensa en Argentina contar el conflicto sirio me daba una rabia porque, bueno, lo mismo en España y en todas partes, miente. Pero siempre hay, por ejemplo, Russia Today o sí. Telesur, sí. ¿Sabes? Siempre hay algún tipo de prensa paralela, minoritaria, que cuenta la verdad. Y esta gente de Siria lo sabía, que existe esa otra prensa. Y sin duda nosotros nos han vinculado con esta otra prensa. Mira, ahora mismo, por ejemplo, no sé si conoces Sputnik. Sputnik, no. Bueno, es una prensa también rusa, que a mí como militante internacionalista siempre me piden opinión sobre Bolivia, sobre Argentina y también sobre Siria, porque saben, o sea, que por, a esto me estoy refiriendo yo, ¿no? Que uno tiene que tratar de tener la mirada global, porque no es tan distinto lo que acabamos de hablar, no es tan distinto lo que pasa en Barcelona con lo que ahora me estás planteando que quieren hacer en nuestro país o que han querido hacer y que van a querer siguiendo hacer en Bolivia con la parte de la media luna, es decir, romper los países, ¿no? Entonces la mirada global es muy importante. Lo de Siria parece lejos, pero está lejos. Sí, pero lo tenemos que ver como que es algo que nos compete a todos, porque cada derrota de esas nos toca a todos, ¿no? Sí, sí. Es como si ahora quisieran cortar la Patagonia, qué sé yo, lo digo por decir, no tengo pruebas de eso, ¿no? Para decir que fuera el maleficio de los países que tienen muchas riquezas naturales, lamentablemente corren con este riesgo de querer envenenar al pueblo, dividir, para sacar tajadas, digamos, de, obviamente, acá tenemos litio, tenemos Vaca Muerta, y vaya a saber cuántas cosas más que esta tierra... Y petróleo en las Malvinas. Por eso, por favor, eso. Aparte que en las Malvinas, una base de la OTAN, te controla todo el Atlántico Sur. O sea, sí, es que es muy terrible, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con Siria? Siria es el corazón de Medio Oriente, sobre todo el corazón ideológico, ¿no? De Medio Oriente, que tiene salida al Mediterráneo. Pues los turcos le cortaron un pedazo para que Siria, ¿sabes? Bueno, y lo mismo, por otro lado, Israel, que les tomó la parte del agua de los altos del Golán. Entonces, hay que tratar de mirar lo que pasa allá porque es como ver lo que nos puede pasar y lo que nos puede estar pasando. ¿Qué pasa aquí en las tres fronteras, Paraguay, Brasil y Argentina, con el gran acueducto que hay? Claro. Entonces, no nos olvidemos que la mayor reserva de agua dulce la tiene, yo no sé si es la primera o la segunda, la tiene Argentina, en los lagos y la Antártida. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Esa tierra está vendida? Yo pregunto, ¿eh? Sí. ¿La compró Benetton? ¿La compró Lewis? ¿Dónde está todo esto? Porque eso es nuestro, el lago deseado, el lago argentino. Le han puesto alambrado y esas son reservas de agua dulce. Tú sabes que las próximas guerras, ya más que por petróleo, serán por agua. Tal cual. ¿No? Entonces, es un poco... La película de Siria no plantea todo esto, sino es simplemente ver cómo esta señora que tenía el restaurante siguió viviendo en la guerra, cómo la médica siguió atendiendo niños durante la guerra, cómo la señora que vende bordados seguía abriendo, aunque no venían turistas, seguía abriendo el negocio por las dudas. Tremendo, la viejita seguía abriendo. Entonces, esa gente ha resistido, ¿no? Y nosotros hay que ver la mano del imperio, cómo nos puede tocar otra vez. Bueno. Ha sido bastante sustanciosa la charla. Queda hecha entonces la invitación para esta segunda proyección de Por Amor a Siria. Sí, historias de la resistencia, y se van a sentir identificados e identificadas con esta gente que por amor a la patria, para que no les rompan la patria, han seguido aguantando cada uno con su trabajo, con sus estudios, resistiendo, ¿no? Está bien. Resistiendo. Bueno, Susana, muchas gracias. Esperamos vernos entonces en la proyección en el Museo de Antropología el próximo martes a las 17:30. Ahí está, va a estar Mariano Sarabia presentando nuevamente Siria, Por Amor a Siria. Eso, y muchas gracias por invitarme acá a la radio. Vos sabés que yo soy de acá, de Belgrano, nací aquí y es mi barrio. Así que bueno, muchas gracias y los espero a todos. Abrazo muy fuerte y muy cálido. Un beso fuerte. Muchas gracias. Marcos, si tenés ahí una pequeña tandita, una pausita musical y ya seguimos con la segunda parte del programa. Madre, ya no estás y me arrepiento no haberte preguntado al fin. A las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Celeste y Corazón Gigante. De Alberti al Mundo. Radio Gigante. Seguimos, estamos de vuelta en este De Corazón Sin Igual de este miércoles, un día muy especial, el día del cumpleaños de nada más y nada menos que del Diego Maradona. El día de, ¿por qué no decirlo?, de un referente comunicacional de Córdoba muy importante como es Chacho Marcetti. Chacho Marcetti cumple años hoy, el vagabundo de las estrellas, el que nos hace soñar con sus relatos poéticos, sí, sí, sí, en Radio Nacional a la noche. Así que un abrazo muy, muy grande al querido Chacho. Y bueno, y ahora nos tiene convocados aquí parte de la agrupación musical Los Merci Mustard. Exacto. Acá estamos con toda la música de los 60, armada como en el siglo XXI, no digamos desactualizada, sino que la música tiene la frescura de aquella época, pero con la calidad y con los arreglos y con las letras que ya dejaron de ser la ingenuidad de los 60 para tener ya una tónica de más estética, más volada, con un mensaje más apropiado para estos años. ¿Cómo están, chicos? Taufín Flores nos acompaña. Gracias. Y Luis Muchas Mostaza. Gracias por la invitación. Un placer. Si se acercan más al micrófono va a ser mucho mejor para, en realidad, para que Marco los pueda captar. La cuestión de los 60 no es una cuestión voluntaria nuestra. O sea, no es, nuestro no es un tributo ni queremos sonar a los 60. Es lo que nos sale naturalmente por la música que escuchamos. Ta. Y lo de los Merce lo puso Nevia porque a él le sonó a 60, pero... Si vos le preguntás a Taufi, a mí la música que nosotros hacemos hoy es la música que nos gusta, claro, independientemente de la como década. Puede ser si vos escuchás Pat Wash o qué sé yo, bandas súper actuales que te suenan a eso por la admiración y la atemporalidad de aquella música, hasta de los instrumentos de aquella música. Un melotrón, una guitarra Fender de los 60, un amplificador de esa época, todo suena mejor de lo de aquella época. Claro. Entonces no es por el peso natural de aquella cosa, no algo forzado, que lo nuestro suene a los 60, no sé. Total, si... Sí, totalmente de acuerdo. Es la música que a nosotros nos gusta. Nosotros nos llamábamos hace como 20 años Sorry for the Music. De ahí hemos puesto una joda, no tenía nombre. Ajá. Lo puso Flores. Y se ocurrió decirme así, Sorry for the Music, haciendo una joda por el tema de ABBA. Ajá. Decimos, perdón por la música, pues sonábamos fiero, hacíamos canciones feas, qué es eso. Y bueno, después hicimos un material nuestro, llega a mano de Lito. Claro, año 2009. O sea, la formación nuestra era música, en el Sorry for the Music era mayormente instrumental. En el año 2000, más o menos, llega Leo Cabo, que es un cantante de lujo, que es el cantante con el cual nosotros soñamos tener. Y nos dimos el lujo de tener la banda nuestra, y a él le gustó la onda, y encima es letrista, entonces aportó su cuestión lírica, su cuestión que se mezcló ahí. Entonces la música nuestra pasó de ser una cosa medio amorfa, Ventures, Shadows y Morphine, a hacer canciones ya con... Claro, de 3 minutos, con letra y música, y con armonías, y en algo más normal, digamos. Está bien. Y eso fue lo que escuchó Nevia, ¿no? Eso fue lo que escuchó Nevia. Y le gustó. Y a él se le ocurrió el nombre. A través del contacto de un amigo en común, sí. Augusto Troncoso, al cual le mandamos un enorme abrazo. Nevia accedió al material y le gustó. Le dijo, decirle que me mande más canciones porque esto me gusta. Ah. Y no me suena a nada de lo que se está haciendo ahora, ni no me suena a los próceres de rock nacional. Dice, no. Claro, no me suena ni a mí, claro, ni a Spinetta, ni nada. Dice, quiero escuchar más. Y ahí nos pusimos en campaña entre todos de grabarle y mandarle 40 canciones, no me acuerdo de la cantidad de locos. Sí. Y Lito, con su paciencia y su bondad y su generosidad, escuchó todo el material e hizo una selección de lo que más le gustara. Consultó, obviamente, porque es muy en eso. Es muy detallista. Claro, muy detallista, pero a la vez te hace participar mucho. Te dice, mira, esta canción me parece, pero si ustedes quieren, esta canción va en el disco, pues la canción es de ustedes. Bueno, y así fue como nació el primer disco, Paraíso, en el año 2010. Claro, y preguntó en un momento, ¿cómo se llama la banda? Le dijimos Sorry for the Music. ¿Qué es eso? Decime el nombre, negro. Claro, era horrible, ¿no? Era horrible. Bueno, y él le puso el nombre. Y él le puso el nombre, ¿lo bautizó? Exactamente. Qué bárbaro. A los músicos del centro también los bautizó, yo me enteré hace poco. No sabía. Sí. No me digas. Eso era un encuentro. Eso era un encuentro. Claro. Sí, sí, y tenían dos discos con el sello Philips. Claro. discos incunables totalmente, ¿no? Pero yo no había escuchado sí, incunables. Tengo los vinilos, tengo los vinilos. Una joya. Realmente. Una joya. Sí. Una joya. Y qué manera de tener a amigo del Nevi en Córdoba. Es impresionante porque... Sí, sí, un tipo muy querido ahí. Un tipo que acá en Córdoba ha tenido mucho cohijo siempre. Y desde Mirta de Filbo, ¿no? Claro, claro. Sí, Mirta de Filbo, exactamente. Como cordobesa, él siempre venía acá y... Estuvo, la conoció acá, se encontraron acá y bueno, y eso dio a que el trío Nevia hasta Arita González lo pudiéramos disfrutar tantas veces acá en Córdoba, ¿no? Exacto. Yo atesoro como esa parte como de composición de Nevia, como sí, la como parte la... que a mí personalmente más me gusta, ¿no? Sí, la verdad que 73, 77, 79 un nivel pico de creación, una cosa de loco. Un nivel tremendo, ¿no? Sin desmerecer lo actual. No, es que es una máquina. Porque él es una usina de componer, no deja, no para. Totalmente. Yo creo que por ahí si alguno lo tiene ahí en el Facebook, ves que a veces a la mañana tempranito ya saca una foto que está sentado en el piano tocando, componiendo. 6:30 de la mañana ya está en el piano componiendo. Es una pasión tremenda, la del Nevia y bueno. ¿Es verdad que a los nevieros de aquella época le jodió el Nevia post-México haciendo Solo se trata de vivir? Que lo veían comercial, o sea, como venir de Vendedor de Promesas y toda esa historia más... más experimental, progresiva. ¿Les jodió los temas de 3 minutos o no? ¿O es un mito que yo he escuchado? Sí, a mí no, por ejemplo. ¿A vos no? Yo que soy muy neviero, no me jodió para nada. Mira, a mí me pareció una etapa nueva y igualmente válida que todo lo anterior y con mucho contenido también, porque sí, cada canción de esa... No importa la razón, para John, ese disco es tremendo. Hay cada letra, hay el cada... El bolerazo Lucecita. Claro, creer. No sé. Sí, no sé. Si tu pelo está mojado. No. Una cosa mejor que otra. Lo que ha hecho Nevia, yo creo que entre Nevia y Spinetta está el podio del rock. ¿No? Totalmente. Para nosotros particularmente más Nevia, pero ninguna duda que Spinetta también es. Nosotros éramos chicos, era que o cantabas como Nevia o cantabas como Spinetta. Bueno, si no había una mitad. Sí. Bueno, no vamos a seguir charlando un poco, pero vamos a empezar a escuchar un poco el disco. Dale, perfecto. Parece, ¿eh? El tema que abre el disco se llama Por el amor lo perdemos todo. Así suenan los Mercy Mustards y así sonaron el sábado en el Buen Pastor. El Buen Pastor. Exacto. Me encantó los Mercy Mustards, ¿eh? Vamos con eso. Concentre en latir sin tanta preocupación. hasta las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Muy bien, así quedó presentado entonces este trabajo que se llama Los Sábados. Qué lindo así título, es. Che, Los Sábados, ¿eh? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Será que uno tiene redirección por ese día de la semana? Es tremendo ese día. Y sí. Bueno, y el Leo, que es el autor de la canción, y la idea del nombre del disco fue Leo, el cantante, Leonardo Cabo, lo puso por eso, porque el sábado es como el día en el cual nosotros nos juntamos a ensayar, a hablar, a hacer terapia grupal, a escuchar la música que traen los otros, y es un día que no puede faltar en la vida de ninguno de nosotros, ¿no? Está bien. Es un día salvador. Totalmente. Con los años fue quedando los sábados. En un comienzo era jueves, viernes, sábado y domingo. Claro. Cuatro días. Viernes, sábado, domingo. Sábado, domingo, y que los sábados. Después empezamos a tener hijos y toda la historia esta. Y sí. Pero los sábados son religiosos. Son 3 religiosos. De la tarde a 9 de la noche. Estamos así, hablando es música. Es fuertemente castigado el que no va, o sea, el que llega tarde, ¿eh? Insultado. Sí. Fuerte el bullying ahí. Sí. No, y he visto que también se saben comer unas pastas frolas fantásticas. Sí, ¿no? Es todo un gourmet. Sada es tremendo. Aparte de un gran músico, hay un tipo, un exquisito músico. Y muy buena persona. Y gran persona y generoso. Y aparte cocina tremendamente. Sobre todo postres. Yo he visto cada foto, no he probado nada, pero he visto cada foto. No, tremendo ahí. Sí, me salieron estos alfajores, me salió esta torta. Me sobró esto, hice estos alfajorcitos cordobeses. Tremendo. Claro. El sábado allá en el Buen Pastor, atrás del telón rojo ese, estábamos comiendo una tarta de manzana que trajo tremenda, que con esos mates que tenés ahí hubiera estado ideal, pero pero fue en seco nomás. Pero sí, a mí la parte culinaria también me resulta artística, te digo, porque totalmente combinar ingredientes y que tenga un sabor tan particular cada cosa. Aparte te das cuenta a medida que vas comiendo lo que hace Carlitos, que está hecho con amor, con pasión, porque está tan rico. Sí. No es una cosa así, bueno, está bien, les hago y les llevo, es una cosa perfectamente hecha con mucho amor. La idea que subyace con Carlitos, que el otro día lo hablábamos, es que se haga un programa en cable de una fantasía. Ponga música, porque sabe tanto de música y tiene un gusto tan exquisito. Y haga de comer, explique una receta y ponga música. O sea, y diga, vamos a escuchar tal cosa, una cosa en mezcla. Claro, cuenta alguna historia. No, es divino, Charlie. Sí. Con respecto ¿habrá alguna posibilidad de otra actuación antes de fin de año o ya no queda tiempo? Lo que pasa es que no nos llama nadie. Esto lo organizó el Nacho García Vieira y con el Leo y tocamos, pero sí, que imagínate que nosotros después de eso tenemos que, con los pesos que tenemos nosotros naturalmente corporales, alzar esa batería y equipo y volver con todo, porque no tenemos plomo ni nada de eso, como no tenemos el training de tocar en vivo. Y un perno para nosotros, y te estás cuidando que no, qué sé yo, que no se rompa una guitarra, una batería. Totalmente. No tenemos que aceitado el tema ese, pero si nos invitan a tocar, por supuesto, mientras sea temprano, mejor. Dale. Bien. Ahora, qué encomiable labor la de Nacho, ¿no? García Vieira. Un maestro, la verdad que un maestro. Haber llevado adelante todos estos años el Festival Internacional de Jazz. Sí, totalmente, un capo. Las pilas que le pone. El ciclo de cultura. No, sí, realmente. Sí. Alguien que está tan comprometido con la cultura y la música acá en Córdoba es realmente loable. Lo mismo que hablábamos recién del. Estuvo muy metido con el tema del disco Los Bichos también, junto con Martín. También, la edición. Otro rescate de algo que también quedaba perdido en el olvido. Se llegó a hacer la reedición, se presentó, la verdad que sí, y en teoría ahora estaban viendo el tema del disco Music Hall de los Crazy Boys. Mirá. Disco del año 62, claro. Veremos si pasa lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo que recién fuera de micrófono hablábamos de la importancia de la recopilación de información que hizo Martín Carrizo. Un capo, claro. Una persona. Un arqueólogo. Sí. Que él no vivió esa etapa, pero tuvo la capacidad de conseguir la información, irla buscando boca a boca y contactándose con los grupos, y que eso desembocara en Radio Rock and Roll, que no nos vamos a cansar de decir que le dio, lo dejó plasmado en, en los imagen videos, y en los sonido, de lo que fue toda una historia de grupos hasta... hasta algunos grupos que apenas alcanzaron a presentarse un par de veces en público, ¿no? Él hizo una recopilación muy interesante. Así que yo creo que son esas cosas que Córdoba siempre tiene que tener presentes y recuperar. Son personas valiosas que hay que tener. Y una voluntad tremenda, porque sacar agua del desierto. Totalmente. Material muy poco para difundir, bibliografía prácticamente nada. Nada. Y armó un documental de 2 horas muy digno, muy bien. Muy bien. Y con muchísimos entrevistados, a mí me encantó. Sí. Bueno, gente, vamos con otro tema. Dele. ¿A qué eligió, maestro, usted? A ver. Y ahora viene lo que vino el domingo, vamos a volver. El número 2. Vamos a volver. Los Mercy Mustar. Esa luz que ahora quiere volver. El amanecer anticipará el destino, la oportunidad, dibujarnos un camino y vos, lista para ver. Para ver, despertar, preparar para volver a creer, porque vamos a volver. Vamos a Every one of us has all we need, sky of blue and sea of green. In our red light. Demo take one. Ahí estamos de vuelta. Así sonaba Vamos a Volver. La verdad que yo tengo fundadas expectativas en que este país tenga una forma más justa, más equilibrada, más repartida. Totalmente. Yo creo que Ahora, la canción es bastante ambigua, porque nace como una canción de amor también. Sí, sí. El Vamos a Volver puede ser una pareja que va a volver. Tal cual. El grupo que vuelve a tocar. El grupo que vuelve a tocar. Y bueno, y se dio la circunstancia que también todos éramos afines a la cuestión política de esta circunstancia y la pegada limitada dentro de lo que tuvo, también tuvo relación con eso. Totalmente. Sí. Pero sí, también es una pareja que va a volver, o es, qué sé yo. A mí me hizo acordar, ¿sabes qué? En los 90 el Nevia sacó ese valeroso corazón. Corazón de compañero, sí. Claro. La temática totalmente, es parecida, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Y qué temazo ese. Sí, no, no, un temazo. Y sí, o que quiero que oiga, que era de él con... Le perdí la pista a la cantante, porque el Nevia lanzó... Claudia Brandt, ¿no era? Después no sé qué se hizo esa chica, ¿viste? Está en México y se hizo más comercial. Ajá, ajá. Pasó medio una cuestión media latina, ya no tiene la calidad ahora que tenía en aquella época. Uh-huh. La voz de ella sigue siendo tremenda, pero buenísima Claudia Brandt, sí. ¿Qué nos podés contar, Luis, de tu experiencia cuando en los 80 estuviste por México? Intentando... Con México, el plan era llevar PAX a México. Nosotros habíamos tocábamos, estábamos en un programa que se llamaba M Amistad. Ajá. Con Rubén Alvaraz. Sí, sí, sí, sí. Teníamos una movidita local en la cual íbamos y tocábamos en la selección de la reina del secundario de distintos lugares. Ajá. Y a final de año se viajaba a Bariloche. Con el secundario que hubiera ganado y teníamos un cierto renombre local. En el contrato que nosotros firmábamos, que teníamos, no teníamos ni siquiera que, o 21 años o 20 años, claro. Se nos decía que íbamos a sacar un disco y que nos iban a dar instrumentos que nosotros no teníamos. Teníamos que esa era la forma de pago. Claro. Firmamos un contrato por 10 años, creo que 10 años, renovable automáticamente por la empresa que nos contrataba. Ajá. Y nos pagaban con un equipo de bajo, un equipo de guitarra y una batería. Claro. Y la promesa de un disco en 10 años. No decía si el disco era simple o LP. Claro. Debe haber sido un simple. Y nosotros firmamos ese pedido. Claro, y después quedó en la nada, pero el contrato ese seguía vigente. Nosotros soñábamos con que nos fuera bien. Sí. Entonces surgió la idea de irse a México. Y nos fuimos Inverti y yo, y no, Inverti y Daniel Mayorga y yo, que Daniel tocaba en Chévere en aquella época. Dejó Chévere, Daniel. Dejó Chévere y nos fuimos a México. Y en México se puso más difícil la cosa y yo terminé tocando, seguimos teniendo la banda, quedaba de venir Taufif Flores de Córdoba y estábamos todos allá y bueno, y al final... Terminé yo tocando con Jorge Luján, no sé si lo conocés a Jorge, que era el grupo Nacimiento. Claro. Que me dio, fue un tipo muy generoso y me dio laburo como músico con él, haciendo música y teatro. Mira. Jorge terminó tocando con Tania Libertad. Con Tania Libertad. Y Daniel también terminó tocando con otras bandas. Y bueno, y ahí nos rebuscamos un año y pico. Y después nos volvimos y después estudié medicina y la vida continuó y cada uno, y se puso más compleja y, sí, sí, cada uno y más linda también, o sea, yo no reniego ni tengo nostalgia por eso ni... Me imagino, aparte poderle haber dado continuidad a la actividad musical. Totalmente. Más allá de lo profesional, de lo familiar. Seguro. Es todo un mérito, porque no es fácil tener continuidad. Seguro. Cuando hay de repente tantas urgencias y, claro, y otras prioridades a veces. También, y claro, uno, ¿no? Y aparte el placer de la medicina, la pasión por la medicina la siento igual que por la música. Sí, no. A mí no, que un tipo vea después de una cirugía me produce un placer inmenso. Claro, eso. O sea, no es una cuestión de lo hago como un laburo, no, lo hago con pasión a la oftalmología. Sí. Si vos me preguntás, no es que una cosa esté sobre la otra, son parte de un mismo ser humano, digamos. No, seguro, aparte ya sabemos lo que conlleva la profesión porque necesita actualización permanente, la cantidad de tiempo que hay que disponerle para estar al día con una profesión hoy como la de medicina es impresionante. Totalmente. Así que doble mérito, ¿no? Para poder haber mantenido en marcha Sí, a ver, qué ciudad, la Ciudad de México, ¿no? Qué impresionante, una ciudad tremendamente tan fuerte y pobre y rica y genuina y sí. La bondad y la de la gente. ¿Vos estuviste en México? Tuve la suerte de conocer, sí, tuve la suerte de vivir o... No, de turismo nomás. Es tremendo, México nos daban, nosotros no teníamos, había momentos no teníamos un mango y vivíamos en unos monoblocks bien periféricos y nos invitaban a comer y nos daban departamento gratis. Mirá. Son de una bondad y el mexicano es sí o no, es frontal. Sí. Yo quiero mucho al mexicano. Bueno, a Nevia en México le fue espectacular. Bueno, claro, lo cogieron muy bien. Claro, sí. Sin dejar de ser Nevia. Imagínate lo raro que hubiera sido para los mexicanos un Nevia. Santa Rosa también pasó por ahí. También, claro. Bueno, siempre han tenido muy buena recepción todos nuestros profesionales, nuestros intelectuales. Sí. ¿Cuántos profesores universitarios fueron a recalar a México? Y totalmente. Ha sido muy, la importancia muy grande el tema cultural, el tema la intendencia del DF, sí. Digo, en cuanto al circuito de teatro, claro, mucho dinero puesto así. Es re complejo el tema cultural mexicano porque realmente para comprenderlo lleva tiempo, ¿no? Sí, porque sí. Una cultura tan rica, no sé, yo creo que en cantidad de dialectos y en idiomas creo que son como 50. Sí, hay lenguas que ya se han perdido porque ya hay tribus que ya no las hablan más. ¿Sí? Pero eso ha tenido un desarrollo y una cosa que, bueno, Latinoamérica tiene todo eso, ¿no? Totalmente. Esa riqueza en todo lo cultural que te deja boquiabierto. Sí. Así que sí, yo por suerte sí pude conocerlo y disfrutar bastante de semejante ciudad. El DF. Uh-huh. Bueno. Vamos con otro temita más. A ver, dale, ¿ah? ¿Qué eligió? A ver. Vamos con el cielo. Dale. Y vamos en el orden cronológico que teníamos ahí, pero... El cielo. Fueron las horas junto a ti. Tu cara y tu forma de ser. Escucho en mi corazón, hoy eres mi única ilusión, volverte a ver es mi destino, tú eres el cielo para mí. Largo fue el camino, fuertes los vientos, las tempestades y los martirios que me empujaron hasta tu puerta y estoy aquí. Hoy amanece y sale el sol, se abren las puertas de hasta las 22, hacemos De Corazón Sin Igual. ...21:20... marca el reloj de este miércoles. Sí, todavía es miércoles. ...30 de octubre... el día del 59 aniversario del gran Diego Armando Maradona, ¿no? Increíble. Qué bien tu DJ nos mezcla con los Beatles, nos mezcla con los Animals. Sí, muy bien, sí. Muchas gracias. Sí. La verdad que... En la comparación quedamos un poquito... No hace bueno. falta ni decirle porque ya Marquitos tiene esa cabeza y... Claro. Y nos encanta porque no hay que darle letra. Está perfecto. Sí, con mirarse ya se sabe qué es lo que viene. Así que bueno, es un emprendimiento el de esta radio que se lleva adelante gracias a un grupo de socios que le pusieron pasión a esto y llevarlo, que las 24 horas esté en el aire, no siempre con programación, pero con música para que la gente lo pueda escuchar por la aplicación o por la página del club. Está bueno, incluso acá también se hace la transmisión de los partidos, también se hace. Sí. Tiene transmisión, tiene equipo deportivo que relata los partidos acá. Así que, bueno, en un par de años ha ido tomando cada vez más forma. ¿Cómo me decís? El sábado, claro, el sábado a las 15... A las 15 y 10 de la tarde. 17 y 10. 17, no 15, 17 y 10 de la tarde. Belgrano con Nueva Chicago, con el Torito de Matadero, que tanto trabajo nos ha dado en otros años. Esperemos ahora tener alguna remontada. Sí, creo que vengo, che. Creo que voy a hacer el esfuerzo. Ya que no va a hacer tanto calor, hay pronóstico de buen tiempo para el sábado, así que en una de esas. Me llego por acá por la tribuna, por la Cuellar. Bueno, seguimos hablando un poco de música. Muy bien. ¿Qué es lo que en general escuchan? ¿Escuchan música muy diferente cada uno de ustedes? ¿Se juntan a escuchar música? Taufis hecho amigo de un gordo que es un genio que se llama Thomas Walsh. Claro, Thomas Walsh, exacto. Que es de una banda irlandesa que se llama Pugwash. Amigo. Por internet, Facebook. Sí. Entonces me ha pasado el dato de que los viernes es que... Los viernes, sí, como a las 10:30 de la noche. Debe ser como a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Conecta la camarita y te toca dos horas y media. Mira vos. Parece Dolina cuando hace el maestro, sí. ¿Viste? Entonces vos le pedís y el gordo te toca las canciones. Es arrogante. Y es un capo, el tipo está dentro de los top 10 de compositores de canciones actualmente. Y bueno, pasa nada. Uh-huh. Ahí te das cuenta vos que no necesariamente la calidad y la cantidad van de la mano. Claro. Por ahí se puede dar, en caso de los Beatles, caso de Nevia, caso de tantos. Y por ahí no, hay gente como este gordo que es un genio. ¿Y dónde reside? Irlanda. Es irlandés. Mirá. Bueno, estás mirando y ves que hay 20 tipos mirándolo, claro. Y te saluda y vos decís cómo. Y termina una canción y se cuenta un chiste, va, chiste no, pero hace alguna broma, algo. Anécdota, y va leyendo lo que le escriben y dice, che, esta no te la puedo tocar porque no me la acuerdo ahora, dejamos para la que viene, pero sí se conecta a 10:30 de la noche los días viernes. Dos días viernes, mira. Y eso últimamente estoy escuchando mucho, Divine Comedy, música de pop fino, no sé cómo llamarle, pero canciones lindas, uh-huh. Canciones con melodías agradables, no fáciles, o sea que por ahí te pueden parecer fáciles, pero para componerlas no son nada fáciles. Está bien, sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en Córdoba, con la música de Carlitos Saá, es un pop fino, un uh-huh. pop elegante, uh-huh. es un pop bien presentado. Me encanta. No sé, aquel amigo Mostaza. Sí, a mí Carlito ya me encanta. Carlito es un maestro, es un tipo que tiene un gusto por la melodía e incluso cuando compone, él tiene en la cabeza, como le pasaba a Brian Wilson, o sea, tenía en la cabeza la canción. Entonces va en la calle, eres arquitecto, o está en una obra donde esté, o va en el auto, y agarra el celular y la tararea la canción. ¿Qué? La tararea la melodía, no puede tararear la armonía, entonces la tararea, pero ya tiene en la cabeza el disparador de la armonía. Mira. Llega a la casa y la termina la canción. Es tremendo, y le salen temazos. En el caso del laburo nuestro, no, ya es más laborioso, o sea, agarrar la viola, ver cómo la arma. Sí. Él tiene esa inspiración, así esa musa que es envidiable, ¿no? Y uh-huh. qué sé yo, Carne del Cañón, le salieron temazos ahí con ese método. Y en el último disco de él, no me acuerdo cómo estaba, flaco, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, algo de las canciones de Córdoba. Claro, así, rinde. Alma Mater. Alma Mater, rinde un tributo a. Tributo. Se le dio por hacer un disco de covers a su manera, de 10 o 12 canciones de grupos de Córdoba. De todos los tiempos. Es muy bonito. Algo de La Cañada, de Los Buzos, o sea, canciones de tambor. De tambor, de, claro. Postdata, de. Por eso Ricuti mezcló de toda la época. Ah, mirá qué bueno. Tomó muy generosamente una canción de nuestra, de Omar C. Mustard, Monoplaza, y la adaptó. ¿Y eso dónde se puede escuchar? Y ya lo va a sacar. Tenés que invitarlo a él que venga. Ah, ¿no? Bueno, sí, bueno. Va a venir feliz porque le encanta promocionar eso, porque es un laburo como el de Carrizo de investigación. Este es un laburo musical y con un sabor musical tremendo. Para mí Sada es el Paul McCartney cordobés, o sea, tiene el bajista zurdo y tiene todo el sabor. Y melodioso, exacto. Mira vos. Y dulce, sí, ¿no? Sí. Y encima cocinero, o sea que, claro. Sí, encima sí, cocinero. ¿Quién supo sacar un disco también? No, pero eso era más con cosas de rock nacional. Este chico que es de Villa María, ¿cómo es que se da? Ah, sí, un capo. Sí. Que es amigo de Juan Carlos Ingaramo. Claro, y está en la banda con. En la banda de Piero, sí. Saben hacer giras con la banda de Piero, lo mismo que con el baterista, con Pichi Pereira. Pelo se llama el disco, es buenísimo. Pelo se llama el disco, pero mirá si me va a salir el nombre de. Oh, no, ya está ahora, ya estoy con Pero bueno, es una referencia parecida, digamos. Sí, no igual, parecida. Pero parecida. Lo que pasa es que lo de Sada es más hacia el pop puro, hacia super colores, hasta diría entre pop psicodélico, ¿no? Claro, sí. Que es mezclando cumbia con cosas, con máquinas, con instrumentos super viejos y toda una mezcla rarísima, y le sale el resultado está bárbaro. Yo no sé si le he hecho escuchar a Pancho Heredia, la versión de sus canciones, o sea, porque él las agarró por motu propio, no llamó a los autores y le dijo, puedo hacer tu canción. Él le dijo, esta me gusta y le meto para adelante. Y tiene la virtud, Carlito, que donde graba bien. Ah, sí, ajá. Sí. Suena bien, vos decís, ¿cómo puede ser si te grabó el Dr. Frankenstein? No importa, después la mezcla, la concepción, la idea que él tiene, y suena bien, suena de puta madre todo. Increíble, ¿no? Sí. Eso sí. Es un obsesivo. Y el resultado, a resultado de vista, muy buen producto. Sí. Sí, y con respecto a las composiciones, ¿son todas colectivas? 90%, no. O sea, yo traigo una partecita en la guitarra con una acústica y después la armamos ahí a la canción propiamente. O sea que es muy distinto a lo que termina sonando. Y me imagino, sí. Pero ya viene la canción, él compone una canción, él viene con música, melodía y a veces la letra, y lo va a tocar con la viola, y ahí nosotros escuchamos, pero digo, la canción ya está, después es cuestión de arreglos, la canción ya está allí, la mayoría de las veces, otras veces no tanto, pero la mayoría de las veces acá el amigo, claro. Y a eso se suele sumar bastantes veces también la letra de Leo Cabo. Está bien. Bueno, vamos con un tema más y después ya vamos con la parte final. Dale, perfecto. Y Carrera de Mente se llama este cuarto tema ya de los Mercy Motors. Pasa el futuro que viene de frente, cruza la línea y se lleva al presente. Thank you. miércoles de 20 a 22 horas. De corazón, sin igual. Por Radio Gigante. Ahí volvemos con, mira, Casamiento Narco, se estaba ofreciendo la banda. Claro, ¿Jay Lee Taylor ese o claro, Clapton era? Clapton. Sí, con cocaine. Sí. Así que... sí, la banda se ofrece para Casamiento Narco. Claro. Cumpleañito de hijo de narco. Claro. Le tocamos el cumpleaños feliz también, claro, no solamente sí, narco. No, con todos los chistes. Y si el tipo llegara a pedir algún ritmo preciso, ningún problema, vamos. Claro, nomás. Sobre todo bajo la apuntada. Una vez estábamos tocando, che, cuando éramos Pax. Ajá. Estábamos tocando en Las Varillas. Las Varillas. 82. Quilombo de Malvinas. Y salimos a tocar y no gustaba el material. No gustó. Está bien. Había una guita importante. Yo digo guita importante. Para nosotros guita importante en aquel siglo, porque eran 300 pesos. Sí. Pero nos iban a pagar. Y creo que nos terminaron pagando. Pero fue un papelón porque... arrancamos con el material, prolijito, bien, y no gustó. Y bueno, dice el flaco por ahí, bueno, ¿qué quieren escuchar? Estamos hablando de un boliche bailable. Queremos, y piden uno de los Beatles a alguien. Ajá. Y arrancamos nosotros, please, please, no me acuerdo qué carajo hicimos. Y saltan como 20, ¿cómo que cantan en inglés? ¿Qué pasó? Acá se armó. Y nos tuvimos que ir al escenario. Salimos el cassette, dijimos, el cassette déjenlo, ¿no? No hay ningún problema. Y nos fuimos a la mierda, casi nos vamos corriendo. Fue muy feo. Me imagino, porque fue una experiencia. En realidad no tengo muchos recuerdos yo de que nos haya ido bien en muchos lados. Recuerdos más bien tétricos, pero sí. Bueno, qué sé yo, hacen algo. Antes que me olvide, te manda muchos saludos Carlitos Torres. Uy, mandó un abrazo grande, maestro, compositorazo. Anoche estuvimos conversando. Compositorazo, un capo. Con la idea de para el año que viene hacer algo de radio juntos también, porque Muy bueno. Él también ha incursionado por algunos medios y la idea era ya seguir haciendo, digamos, programas más dedicados únicamente a la música. Sí, un compositor de aquellos. Así que también muy neviero. Sí, muy fan del Lito. Y también un tipo que no cesa en su empeño de seguir adelante, ¿no? Sí, un capo. Y cada tanto edita algo y siempre está buscando cosas nuevas. Así que bueno, queda hecho el saludo. Bueno, entonces. Muchas gracias. El tributo cero. Bueno, gente, esperemos que tengamos un buen fin de año. Exacto. Que esta ciudad no decaiga en sus cuestiones artísticas, culturales, que tanta falta nos hacen. Así es. Porque son realmente un alimento para el alma. Sí, salvadoras. Uh-huh. Así que, bueno, acá estamos para lo que haga falta, para muchas lo que gracias, haga Aldo, falta difundir. Muchas gracias por la invitación. En esta casa o en la que estemos, estaremos siempre atentos. Muchas gracias. Para difundir todo este material que nos encanta. Y nosotros siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, así pasó entonces los Mercy Mustard. Vamos a cerrar la presentación con Canciones desde el Corazón. Vas a sentir que A las 22 hacemos De Corazón Sin Igual. Has all we need, sky of blue and sea of green. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ve las alas heridas, es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al varón. Tiene el don de tratar muy bien al varón. Una mañana lees en el diario que Diego Maradona va a jugar un partido con la camiseta del equipo del que sos fanático. No lo podés creer. No puede ser cierto. Un equipo que no está acostumbrado a que le pasen cosas buenas. Todo lo contrario. ¿Será verdad? Tenés miedo de ilusionarte y que después se caiga todo y la desilusión sea enorme. Encima, no viene en el ocaso de su carrera. Viene en el momento justo en que está tocando el cielo con las manos. En el instante en que está en la cima misma del mundo. Ningún personaje en el planeta es más importante que él en ese momento. 10 días después de salir campeón del mundo, en el momento en que estaba en las tapas de todas las revistas del planeta, y no solamente las deportivas. La cuestión es que viene a jugar con la camiseta de Belgrano. A tus 11 años no te puede estar pasando nada mejor. Es verdaderamente un sueño. Un equipo que ni siquiera todavía había debutado en el Nacional B. Un equipo que hasta hace muy pocos meses jugaba un regional contra equipos ignotos. En ese equipo, con el que sufrís todas las semanas, el Diego está a punto de estrenar su corona mundial. Ni siquiera lo hace en el Napoli, club para el que juega. No lo hace en Boca, de quien es hincha. Tampoco en Argentinos Juniors, donde debutó. Lo hace en Belgrano, el equipo de tus amores. No lo soñé, fue verdad. verlo entrar a la cancha con la camiseta celeste y ese número 10, bodoni característico de la marca que vestía Belgrano, fue una experiencia fuerte. Cada vez que tocaba una pelota se sentía un murmullo de asombro que no volví a escuchar. Cada vez que apilaba un par de jugadores de Vélez, delirábamos pensando que se venía algo similar a lo de Inglaterra o Bélgica. Erró incluso un penal que pegó en el palo y le volvió a su zurda. Se tentó y la tiró a la red por impulso, aunque el árbitro lo tuvo que anular. Pasó. Les juro que pasó. Quedaron los recuerdos, las fotos, muchas fotos, incluso las más hermosas. Diego sentado en el vestuario y un tímido Julio César Villagra sentadito al lado. La mismísima Chacha que por culpa de una lesión no pudo tirar una pared con el 10. Hubiera sido demasiado para mi corazón. Esta columna la escribió hoy el amigo Juan Manuel del Campillo. Se llama Maradona, Belgrano, no lo soñé. Juan Manuel es coleccionista de camisetas y buceador de la historia del Pirata y recuerda como hincha lo que fue aquel día de 1986 cuando el Diego se vistió de celeste. Santa Maradona. Muy bien, ya estamos en los minutos finales del programa del día de la fecha. Lo que nos queda es dar la información de servicio relacionada con las entradas para el partido del próximo sábado a las 17:10 aquí en el Gigante de Alberdi. Belgrano recibe a Nueva Chicago, el Torito del Matadero. Belgrano informa a sus socios sin ubicación sobre la activación de chip para el encuentro entre Nueva Chicago a disputarse el próximo sábado a las 17:10 en el Estadio Julio César Villagra. Los socios activos al día, sin abono contratado, ya pueden activar su carnet. El trámite no es personal y puede hacerse en los puntos de atención de Arturo Orgaz, 510 Alberdi y 9 de Julio, 340 Centro. O por teléfono al 0810-345-1322. También estará disponible las 24 horas en www.belgranosocios.com. No habrá sistema de socios solidarios, dado que el club dispone de ubicaciones para vender en el estadio. Los valores de activación por este partido son los siguientes. Socios sin ubicación mayor, Cuellar Alta, 450 pesos, Platea Heredia, 500 pesos. Socios sin ubicación, dama, jubilado, cadete, mayor de 12 a 16 años, Cuellar Alta, 315 pesos, Platea Heredia, 350 pesos. Socio sin ubicación, cadete menor hasta 11 años, Cuellar Alta, 125 pesos y la Platea Heredia, 250 pesos. Así que estamos todos, socios y simpatizantes de Belgrano, para alentar al Pirata el próximo sábado. Tenemos que levantar la puntería, tenemos que apuntar más arriba. Este plantel tiene que tener un destino de superación. Yo creo que los jugadores no creo que tengan en la cabeza sentirse frustrados de haber pertenecido a esta institución. Entonces creemos que es un buen momento para empezar a tener una buena remontada en la parte final de esta primera vuelta, de esta larguísima Primera Nacional que nos toca participar en este año. Edición 2019-2020. De mi parte nada más, ha sido un gusto compartir este programa junto a los invitados de hoy, como Susana Oviedo, que nos vino a presentar su documental Por Amor a Siria, que lo podrán ver proyectado en el Museo de Antropología, que está ahí en la calle Hipólito Yrigoyen 174, el 5 de noviembre a las 17:30 horas, con la presentación nada más y nada menos que de Mariano Sarabia. Y tuvimos también la visita del grupo, uno de los grupos cordobeses preferidos por Lito Nevia, como son los Mercy Mustard, que vinieron a contar acá cómo se hace mantenerse veintipico de años en trayectoria, más allá de los avatares de la vida familiar y profesional, y seguir apostando por la música, por el arte, y tener siempre esta vía de salida, de escape a tanta locura que nos circunda diariamente en esta sociedad difícil en la que nos toca transitar. Ha sido un placer como siempre. Desde el Gigante de Alberdi le decimos vamos todavía los celestes, vamos para adelante, y nos estamos volviendo a encontrar el próximo miércoles acá a las 20 horas. Un abrazo a Marcos, que nos ha puesto estupendamente en el aire, y un saludo para toda la comunidad pirata. Chau, chau, gracias. Cante, no se queden en silencio con miedo a desafinar. Salte y sacudan la cabeza, hagan la sangre circular. Nadie sabe cuándo llega el final. Bailen enredados con cualquiera mujer, hombre o similar. Con cuidado de escalera, al diablo le gusta empujar. defender el confort de sentarse a esperar el final. Sentarse a esperar.